Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora, Luis Palau responde. Tengo una pregunta muy delicada en mis manos y casi no me atrevería a tratarla si no fuera que es un problema que confrontan millares de hombres en particular y algunas mujeres también, pero en este caso la pregunta viene de un hombre que me dice: señor Palau, desde que soy muchacho he fracasado frente a la tentación personal, la tentación sexual, y ahora que ya soy hombre maduro y que me considero cristiano y creo que lo soy, continúo sintiendo una tremenda opresión y tentación. Y dice, por otro lado, señor Palau, en otro párrafo, yo no me atrevería, por cierto, a ir a una mujer de mala vida, pero la tentación mía es con mujeres que no me pertenecen, que ya son casadas, y reconozco que esto es un grave mal, pero no sé cómo vencerlo. ¿Qué hago, señor Palau? ¿Usted ha aprendido a romper con esto? Mi estimado caballero, digo que su pregunta es delicada, pero es tan importante, y tantos hombres que están escuchando mi voz en su casa o en un automóvil o en su empresa han fracasado en este terreno, que lo debo mencionar. Pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a leerle lo que dice Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 6. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer aventurera. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer perdida, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre caminando sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco los hombres al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si es sorprendido en su hurto, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Se destruye y corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los regalos. Hasta allí las palabras del sabio Salomón. Debo observar 2 cosas. Primero, dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Esta es una advertencia contra la primer movida hacia el pecado. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, mi estimado señor, porque de ahí brota la vida y el fracaso también. Segundo, dice, que no te prenda con sus ojos. O sea, no ande usted buscando, mirando y codiciando. Tercero, dice, no quedará impune ninguno que la tocare. Habitúese a no tocar mujer ajena. Cuarto, pídale a Cristo que entre a su corazón, que perdone sus fracasos pasados, y si ya lo tiene, que el poder de Cristo le dé todo el poder para controlar esta tentación y vencerla. Él tiene poder. Sexo y Juventud es un libro que puede aclarar muchas de las preguntas que tienen nuestros jóvenes en el presente. Sexo y Juventud, escrito por el Dr. Luis Palau. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.